Estás borrachita y el baile terminó. Miles de candidatos y ninguno te importó. Volviendo en tu taxi a casa, ahí es cuando tú me llamas y dices que estás borrachita y el baile terminó. Miles de candidatos y ninguno te importó. Volviendo en tu taxi a casa, ahí es cuando tú me llamas y dices que es amor lo que tú sientes. Que es amor y que no quieres estar de mí separada. Porque eso a ti te hace mal y a mí me hace mal. Que es amor lo que tú sientes. Que es amor y que no quieres estar de mí separada. Porque eso a ti te hace mal y a mí me hace mal. A mí me hace mal, pero quiero hablarte, pero ser sincero. No puedo seguir a tu lado con mis peleas, eso no quiero. Dime qué vas a hacer, amor, ahora. Dime si tú quieres volver a ser mi señora. Deja que se pase esa borrachera. Tomaste café, quiero que seas sincera. Sé que mañana volverás a dejarme. Sé que en este estado tú podrás curarme. Que es amor lo que tú sientes. Que es amor y que no quieres estar de mí separada. Porque eso a ti te hace mal y a mí me hace mal. Que es amor lo que tú sientes. Que es amor y que no quieres estar de mí separada. Porque eso a ti te hace mal.